So Sex, Aarón, Loquísimo, K-Nap. Ya tú sabes cómo es. I'm sorry, homie, we gotta do it like this. Cuando suene la campana, dime qué tú vas a hacer. Cuando escuche la pistola, dónde tú vas a correr. Cuando suene la campana, dime qué tú vas a hacer. Cuando escuche la pistola, dónde tú vas a correr. ¿Sabes quiénes somos? Déjalo así, no lo mates, no lo huye. Tráemelo a mí. Esto es más que la música, yo soy un OG. Yo rapeo lo que hago. Mucha gente muere diario, que son menos infelices. Dura par de meses en coma con máquinas pa' vivir. Su león te considera de tu ticket para el Nietzsche. Te tira par de fotos y te ve en el afiche. Ya sonamos la campana, aunque va a unirse. Si ya en par de horas lo encuentra con la lombrice. El corazón es frío como sacado del freezer. El juego lo controlamos hasta que el mundo termine. Cuando suene la campana, dime qué tú vas a hacer. Antes de eso, un instinto que dibujable solo con tiza. Mi lírica explica cómo el profesor aterriza. Escupo fuego en esta pista de lo tuyo con ceniza. Que me vas a matar, sí, pero te risa. Y espero que estés preparado, retrocede. No te conviene, no insista. Push up, way back como un estilista. Te tumbo la bola como un dentista. Te apago las luces como un estricista. Siete potencia como un espiritista. Te tengo en tarima en falda como un fucking travestista. En esta pista, be popping willies como un motociclista. With a crazy flow, porque en esto soy un especialista. Miracle K, blessing a mic like Juan Batista. En el capítulo de tu muerte yo soy el protagonista. MC tira feca, no eres realista. Eres infame en tu talento y este es mi punto de vista. Cuando suene la campana, dime qué tú vas a hacer. Cuando escuche la pistola, dónde tú vas a correr. Cuando suene la campana, dime qué tú vas a hacer. Cuando escuche la pistola, dónde tú vas a correr. Loquísimo, bro representa 24 horas cada día que amaneca. De par de bolsa y hierba hasta un fondo de manteca. Bipón de cáncer fate, vaqueamos en la tierra. Derramo la cerveza a mis amigos en la celda. Frito, Charlie, siempre se recuerdan. Hicimos estupideces jovencito en la escuela. Pero nunca pensamos cómo el futuro no llega. La vida es una sola, droga, crimen y pistola. Tú sabes las consecuencias, ponte alerta a lo ahora. Que cuando menos pienses te levante la chirola. Haciendo 25 tu futuro en una soga. Cuando suene la campana, dime qué tú vas a hacer. Cuando escuche la pistola, dónde tú vas a correr. Cuando suene la campana, dime qué tú vas a hacer. Cuando escuche la pistola, dónde tú vas a correr. Cuando suene la campana, loquísimo, trayendo la música de la capital del crimen. New York.